Vamos a ir con el de la mamá, me parece. El otro lo leo a lo largo del programa, es menos. No, no, porque el derecho al fútbol, sí, si estuviera lloviendo lo hubiera leído, sin ningún problema. Pero bueno, como me pone difícil cuando yo deseo algo y no se da. Bueno. Cuenta esta madre que estaba sentándose a comer cuando la hija casualmente le menciona que ella y su esposo, recién casados, estaban pensando en empezar una familia. Nosotros estamos haciendo la encuestita, mamá, le dice ella en broma. ¿Crees que debería yo tener un hijo? ¿Que podría tener un bebé? Entonces la madre la mira y le dice, cambiar tu vida, digo yo cuidadosamente, dice la madre, manteniendo un tono neutral. Sí, mamá, yo sé que es cambiar la vida. No más fiestas los fines de semana, no más vacaciones espontáneas. Pero no es eso en absoluto lo que la madre le quiso decir. La miró a su hija intentando decidir qué decirle y cómo decírselo. La cuestión es que esa madre quería que su hija supiera que lo que viene nunca se va a aprender en una clase de parto. Puede ir, puede aprender un montón de cosas, respiración, ejercicio, pero lo que se vive en un parto no se aprende en ninguna parte. En ninguna parte. La madre le quería decir que las heridas físicas por dar a luz a un niño van a sanar. Los puntos, todo lo demás sana. Pero que el volverse madre la va a dejar con una herida emocional tan profunda por la cual ella se va a convertir en una persona vulnerable para siempre. ¿Vulnerable a qué? Y que cuando cada que abra un periódico, un diario, nunca va a poder dejar de preguntarse, ¿y si esto le hubiera pasado a mi niño? Esa es la herida emocional de por vida. Que cada accidente de aviación, de auto, cada incendio en una casa, que cuando vea a los chicos hambrientos en las fotos o en las calles, se va a preguntar si podría haber algo peor que vivir la muerte de un niño. Yo la miro cuidadosamente, como ella cuida sus uñas, pintaditas, de traje elegante. Y yo pienso, dice la madre, no cuán sofisticada sea, pero el convertirse en madre le va a reducir a ese nivel primitivo de una osa que protege a su cachorro. Que una llamada urgente de mamá a los gritos le va a hacer caer la comida más rica que esté preparando o va a dejar sin cuidado y sin vacilar el mejor cristal. Siento que debo advertirla que no importa cuántos años ella haya invertido en su carrera. Puede ser un excelente profesional, pero esta carrera va a descarrilar profesionalmente a causa de su maternidad. Porque ella va a poder tener los arreglos para dejar a su niño en cuidado de una niñera cuando ya esté mejor y cuando el chiquito esté un poquito más grande. Pero un día va a ir en camino a una reunión de negocios importante y va a recordar el dulce olor de su bebé y va a tener que usar cada gramo de su disciplina para no correr hasta la casa, solo para asegurarse que el bebé esté bien. Esta madre dice, yo quiero que mi hija sepa que las decisiones cotidianas ya no van a ser rutina. Porque decidir cuando uno es madre es otra cosa. El deseo de un niño de 5 años de ir al baño de hombres y no al de mujeres en un supermercado o en un McDonald's cuando te vas a Mendoza, se va a volver un dilema mayor. Que justo ahí en medio del ruido de bandejas y niños gritando, los problemas de la independencia de la identidad del sexo van a ser sopesados contra la perspectiva de que haya algún abusador de niños, un loco, acechando en el baño. Esas cosas se piensan, ¿eh? Ojo. No importa cuán decisiva pueda ser ella en su trabajo, se va a criticar a sí misma constantemente en su papel de madre. Mirando a mi hija, yo, dice esta mamá tan bonita, tan atractiva, quiero asegurarle que en el futuro ella va a perder los kilos de más que pudo haber tenido en el embarazo, pero nunca se va a sentir igual sobre sí misma. Porque la vida, su vida ahora así de mujer sin niños, tan importante, va a ser de menos valor para ella una vez que tenga un niño. O sea, la vida de una madre vale menos para la madre cuando tiene su hijo. ¿Por qué? Y bueno, porque ella va a renunciar a su misma vida al momento de ver a sus hijos, de verlos crecer y demás. Pero que también va a empezar a desear más años, va a querer ser más grande. Y no para lograr sus propios sueños, sino para ver a sus hijos lograr los suyos. Yo quiero que ella sepa que una cicatriz de una cesárea o las estrías van a dejar de ser un problema de estética y se le van a convertir en una insignia de honor. La relación de mi hija con su marido va a cambiar, pero no de la manera que ella piensa. Yo quiero, dice esta madre, que mi hija pueda entender cuánto más uno puede amar al hombre que tiene al lado cuando ve que tiene cuidado de ponerle talquito al bebé, o cuando nunca duda ese padre, para ella su esposo amante, en jugar con su hijo. Va a redimensionar el amor que tiene por ese hombre, porque va a ver el otro costado de esa persona que tiene al lado, que hasta el momento nunca lo había visto funcionar como padre. Yo pienso que mi hija deberá saber, o debería saber, que se va a sentir de nuevo completamente enamorada de ese hombre, por esas razones que hasta ahora eran poco románticas. Y deseo que mi hija pudiese darse cuenta del lazo que ella va a sentir con mujeres a lo largo de la historia que han intentado detener guerras, discriminación, borrachos al volante. Y espero que ella entienda por qué yo puedo pensar todo racionalmente. Y puedo ser una mujer muy calma para hablar muchos temas. Pero me pongo como loca cuando discuto sobre la amenaza que supone las guerras y las injusticias en el futuro de los chicos. Yo le quiero describir a mi hija la euforia de ver al niño cuando aprenda a montar en una bicicleta, o de capturar para ella las carcajadas de un bebé que está tocando un gato o un perro por primera vez. Porque los niños empiezan a descubrir, y esa sensación de ver ese descubrimiento es única. Quiero que saboree la dicha, que es tan real que de hecho duele. La mirada interrogativa de mi hija me hace caer en la cuenta de las lágrimas que se han formado en mis ojos. Mira, le dije, solamente esto. Nunca te vas a arrepentir de esto. Nunca te vas a arrepentir de ser madre. Entonces, alcanzo por sobre la mesa la mano de mi hija, y la aprieto y ofrezco una oración silenciosa por ella y por mí y por todas las mujeres que tropezaron en su camino hacia la más maravillosa de todas las profesiones, que es ese regalo bendito de Dios, que es el hecho de ser madre. Así que te lo leo para que cuando tu hija, no sé si ya te ha pasado, pero cuando tu hija, a vos mamá que estás escuchando ahí, estén las dos tomando un mate y vos la veas tan bonita, tan llena de cosas, y te pregunte, che, quiero tener un hijo, mamá, ¿qué hago? Bueno, según esta carta, alguna ayudita te hemos dado para saber qué contestarle.